Contenido E. Entretenimiento. Entre cuerdas y tambores. El espacio para la música tradicional del Ecuador. Entre cuerdas y tambores. Un programa donde sus recuerdos florecen. Disfrute con nosotros de la mejor música nacional. Entre cuerdas y tambores. Un programa que hará renacer sus emociones. Entre cuerdas y tambores. El espacio para la música tradicional del Ecuador. Buenas noches, amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Entre Cuerdas y Tambores. Soy Jorge Luis Isa y junto a Juan Carlos les acompañaremos durante una hora, como siempre, llevándoles la mejor música ecuatoriana. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola, Jorge Luis, yo me encuentro muy bien de poderlos acompañar una noche más con lo mejor de Entre Cuerdas y Tambores. En esta noche tenemos una invitada muy especial. Como saben, la radio siempre está atento con temas culturales y sociales, así que hoy les presentamos a Arantxa Ñawpari, que nos tiene un tema muy importante para toda la sociedad. Hola, Arantxa, ¿cómo estás? Hola, chicos, muchas gracias por este espacio que nos han brindado a los chicos de la agencia de Pico Rúa. Bueno, Arantxa, ¿nos puedes explicar un poquito en qué consiste el tema que nos vienes a explicar el día de hoy? Bueno, nuestro tema es acerca de la violencia y acoso de género en las calles de Quito y en el transporte público de Quito. ¿De dónde nace esta iniciativa para impulsar esta campaña? Nosotros somos estudiantes de la Universidad Tecnológica Equinoccial. La universidad ha creado agencias uniéndonos a los chicos de Relaciones Públicas y Diseño Gráfico para crear esta gran campaña social. Nuestra agencia se llama Pico Rúa. Y nos hemos enfocado al acoso, como ya les dije, callejero, valga la redundancia, en las calles y en el transporte público de Quito. ¿Por qué crees que se da esta clase de violencia contra la mujer en las calles? Porque nosotros lo hemos naturalizado. A diario nosotras las mujeres, hemos escogido a las mujeres como nuestro target, ya que es el índice mayor, o sea, es el que más índice tiene. Entonces nosotros lo vemos como algo natural y cotidiano, que es algo que no deberíamos verlo así. Por este caso es que existe la violencia y acoso, porque nosotras no hemos hecho nada y al acosador se lo deja tranquilo. Bueno, ¿y ustedes tienen índices sobre cuántas mujeres son acosadas, violentadas, o en qué se basaron más para algún caso emblemático en especial para poder llevar a cabo esta iniciativa? Pues sí hemos sacado índices a través de estadísticas encontradas en páginas web. También lo hemos hecho a base de experiencias de mujeres que en nuestra agencia, como Pico Rúa, nosotros tenemos varias mujeres. Nuestro mayor número de representantes es mujeres. Y a través de experiencias lo hemos comprobado, que las mujeres vivimos a diario este tipo de acosos. Por eso nos hemos enfocado en esto. ¿Y qué tipo de productos, qué tipo de campañas ustedes promueven para evitar o reducir el índice del acoso hacia las mujeres? Pues bueno, nosotros nos enfocamos en una campaña de activaciones. Activaciones realizadas en el sector de Iñaquito para ver cómo las mujeres se sienten con este acoso, haciendo que nuestros compañeros de la agencia acosen a las mujeres, incluso con novios, y en nuestra activación pudimos ver que incluso los novios querían pegarles a nuestros compañeros y teníamos nosotros que decirles, no, solo es un experimento social. Entonces, a través de esto nosotros tratamos de hacer ver a la sociedad cómo afecta mucho a la mujer y al hombre el tipo de acoso. ¿Por qué escogieron el sector de Iñaquito precisamente? Porque tiene bastante afluencia de gente. Entonces, como tiene tanta afluencia de gente, nosotros tenemos un tiempo limitado. Necesitábamos ver una realidad en un tiempo muy limitado. Hemos escogido este sector porque tiene bastante gente que circula a diario por ahí. ¿Qué crees que es necesario para evitar esta violencia hacia las mujeres? Yo creo que es necesaria información. Información para las mujeres que sepan que no están solas, que no es algo cotidiano y que no es algo diario, sino que tienen leyes que pueden ayudar a controlar un poco este tema. Tu iniciativa dices que parte hacia la violencia en las calles, hacia la violencia en lo que se puede decir lo usualmente lo de los piropos, esos mal llamados piropos, porque son insultos, a veces ya son agresiones hacia las mujeres. ¿Ustedes lo asocian esto a algo muy natural, algo que ya se ha convertido en socialmente aceptado? Como te dije, es algo socialmente aceptado, cosa errónea. Nosotros no debemos verlo así. Nuestra campaña se trata de esto, de hacer que esto no sea algo natural, que sea un poco más hablado, un poco más en acciones, que las mujeres puedan decir, no, yo no quiero que me digas linda, no quiero que me digas nada, yo quiero caminar por la calle libre, quiero caminar tranquila, no quiero que nadie se me acerque, que nadie me respire en el oído, que nadie me diga nada. Entonces queremos sentirnos con libertad en las calles. Para este tipo de acciones, ¿ustedes han pensado llevar este proyecto más adelante? Tal vez trabajar, o ya están trabajando con instituciones, porque ha habido campañas del municipio, campañas de incluso ahora el Ministerio del Interior trabaja mucho esto, como para tratar de reducir este tipo de violencia, este tipo de agresiones. Nos hemos asociado con una campaña de la Universidad Central que se llama Mujeres Universitarias Organizadas. Ellas también hacen una campaña acerca del acoso. Se enfoca a otro tema, pero realmente es lo mismo. Nos ayuda a las mujeres a que no lo veamos como algo natural. Con ellas hemos tenido una apertura muy grande. Incluso vamos a seguir sacando la campaña hacia adelante, a pesar de que la UTE no nos da mucho tiempo para esta campaña. Nosotros vamos a seguirla sacando con las chicas de la central. ¿Crees que sería necesario desde las escuelas, colegios, ir dando a conocer esto para que no sea naturalizado por las mujeres esta clase de violencia en las calles? A mí me parece un tema muy interesante. O sea, las mujeres estamos en una sociedad muy machista. Si nosotros comenzamos a hablar desde el colegio, desde la escuela, podemos hacer entender que las mujeres no somos un objeto sexual, que somos personas tal cual como los hombres. Hablando justo precisamente de esto de las escuelas, de los colegios, de hecho, romper con estos estereotipos parte de ahí, de cambiar la mentalidad de los niños, cambiar la mentalidad de los jóvenes. En su campaña, ¿tienen alguna actividad para los niños, para las escuelas? No, realmente nuestro target se ha enfocado más a mujeres adultas y a hombres adultos como acosadores, ya que es un poco más difícil trabajar con menores de edad, ya que no tenemos permisos necesarios, y entonces la familia en ese caso se cierra mucho. Tú no puedes trabajar así, tranquilamente, con un menor de edad. Más o menos, bueno, el viejo refrán dice, a perro viejo no le puedes enseñar trucos nuevos, pero ¿ustedes qué hacen? ¿Cuáles son las tácticas para que esa gente cambie esa mentalidad, la gente adulta sobre todo? Lo hemos realizado a través de una campaña fuerte, de imagen fuerte, con piezas gráficas realmente fuertes que impacten a la sociedad. También lo hemos realizado haciendo que el acosador vea que tiene familia, que tiene primas, que tiene hermanas, que tiene hijos, que tiene esposo, que tiene madre, que no le gustaría que le traten así en la calle, que le digan cualquier cosa en la calle. Ese es nuestro enfoque. Claro, y sobre todo, incluso uno como hombre se le hace feo ya en ocasiones, que, como te digo, los piropos ya se vuelven algo ofensivo, ya se vuelve algo insultante. A uno mismo, cuando pasa con su hermana, con su novia, se le vuelve horrible. Por eso, este tipo de actividades nos parecen muy interesantes. Y cuéntenos cuánto tiempo más o menos ya lleva esta campaña, cuánto tiempo más piensan ejecutarla, qué planes hay a futuro también. Nuestra campaña tiene aproximadamente 2 semanas y la pensamos ejecutar con apoyo de la UTE estas 2 semanas y con apoyo de mujeres universitarias organizadas tratamos de llevar la campaña más adelante. Entonces, no sabemos realmente cuánto tiempo nos apoyarán para seguir con esta campaña porque tampoco tenemos recursos financieros. Entonces, todo es a través de gestión de relaciones públicas. Tenemos que ver cuánto tiempo nos apoya la Universidad Central. ¿Crees que falta bastante el apoyo, no, para este tipo de campañas? Por eso básicamente se da este tipo de violencia y muchas veces o una o varias veces terminan en la muerte de las mujeres porque ellas consideran como algo natural. Exactamente, la falta de información, la falta de apoyo hacen que esto sea algo natural y que las mujeres no realicen actividades para que digan basta al acoso. Entonces nuestra campaña como tal se llama Déjate de Acosos y la hemos tratado de hacer algo más fuerte pero a la vez suave, para que no sea tan impactante para los oídos del público, pero sí a la imagen. ¿Crees que tal vez porque en la casa son tratadas a veces con una parte de acoso por parte del marido, crees que ellas lo consideran como algo natural escuchar esto en la calle y no hacer nada? Bueno, por tanto de la familia, sí, pero es otro tema. Yo creo que más lo vemos natural porque siempre lo hemos vivido, desde el colegio. O sea, apenas la mujer comienza a desarrollar caracteres femeninos, nosotros vivimos ese tipo de acoso, entonces es algo natural. La verdad nos ha parecido muy, muy interesante, te vamos a invitar el día de mañana para seguir abordando un poquito más de este tema que, sobre todo para la gente que nos escucha, para nuestros amigos y amigas de Entre Cuerdas y Tambores, les va a ayudar también. Y sobre todo con estas campañas que manejamos aquí en la radio, queremos darles más espacio a este tipo de actividades. Así que si tal vez, Aranza, quieres dejarle un mensaje a la gente que nos está escuchando el día de hoy. Sí, muchas gracias. A las mujeres quiero decirles que paren esto, que no lo vean como algo natural. Nosotras no debemos enfrentarnos a esto diario, tenemos que caminar con libertad en las calles. Infórmense un poco. Bueno, agradeciéndote, Aranza, una vez más. Y al ser nuestro programa, la verdad, un programa musical, ¿quisieras despedirte con algún tema de nuestros artistas que los transmitimos aquí? ¿Me pueden ayudar, chicos? Porque realmente no. Les dejamos ahora junto al dúo Benítez Valencia y La Rueda de la Fortuna. Te quiero más. Andando y andando viene, andando y andando va, andando y andando va. La rueda de la fortuna. Si tu mamá no me quiere, si tu mamá no me quiere, la culpa no tengo yo. Andando y andando viene, andando y andando va, andando y andando va. La Rueda de la Fortuna del dúo Benítez y Valencia. El dúo Benítez y Valencia fue un dueto musical ecuatoriano. Estuvo conformado por Gonzalo Benítez Gómez y Luis Alberto El Potolo Valencia Córdoba, desde 1942 hasta 1970, año en el que el último muere. Sus interpretaciones incluyeron varias canciones de diversos géneros musicales típicos del folclore ecuatoriano. Tras la muerte del Potolo Valencia, Gonzalo Benítez prosiguió su carrera musical hasta el año 2005 cuando falleció. el dúo realizó una gran cantidad de presentaciones y grabaciones de música de autores nacionales e internacionales, y también composiciones de su autoría, temas que alcanzaron gran difusión y popularidad en Ecuador y en toda Latinoamérica. Ahora nos acompaña Los Chagritas y el tema Lee la Mapa Señora. Eres la mapa señora, la que te santificaba. Eres la mapa señora, la que te santificaba. Anoche pasó conmigo, de mañana comulgaba. Anoche pasó conmigo, de mañana comulgaba. ¡Mira Quito! A las 12 de la noche, un enredo sucedió. A las 12 de la noche, un enredo sucedió. En el mapa, señora, enredada se quedó. En el mapa, señora, enredada se quedó. El cura de la parroquia, el enredo bautizó. En el mapa, señora, perdonada se quedó. Solterito soy, señores, pero no de cuatro reales. Solterito soy, señores, pero no de cuatro reales. Pero una mapa, señora, me libro de tantos males. Pero una mapa, señora, me libro de tantos males. A las 12 de la noche, un enredo sucedió. A las 12 de la noche, un enredo sucedió. Eres la mapa, señora, enredada se quedó. Eres la mapa, señora, enredada se quedó. El cura de la parroquia, el enredo gancito. Eres la mapa, señora, perdonada se quedó. Y ese fue el Lee la Mapa Señora en la voz de Los Chagritas. Pero ahora escucharemos una agrupación que nos acompaña desde Otavalo. Ellos son Proyecto Coraza, encabezada por Johnny Oña, que nos interpretarán el tema Rumi Tío. Thank you. Esa fue la agrupación de Otavalo, Proyecto Coraza, y el tema musical Rumi Tío. Ahora es turno de escuchar a los hermanos Tituaña y el tema Bomba Pa' Ti. Japón ya la bailan, está el mismo Pekín. Todo el mundo la baila, ay qué rico baile. En La Habana la cantan y en España también. Hay bomba para ti, hay bomba para mí. Si quieres gozar, reír, bailar, mueve tu cuerpo así, así, así. Hay bomba para ti, hay bomba para mí. Si quieres gozar, reír, bailar, mueve tu cuerpo así. Así, así. En Ecuador se baila hasta el amanecer. Ven al Valle del Chota, a la Casa Miguel. En la Quinta de Gaura bailan bomba re bien, en las playas Reñaca y en el puerto también. Hay bomba para ti, hay bomba para mí. Si quieres gozar, reír, bailar, mueve tu cuerpo así, así, así. Hay bomba para ti, hay bomba para mí. Si quieres gozar, reír, bailar, mueve tu cuerpo así, así, así. También en la misa del mundo, cántalo a viva voz. En las fiestas de Quito, la carita de Dios. Hay bomba para ti, hay bomba para mí. Si quieres gozar, reír, bailar, mueve tu cuerpo así, así, así. Hay bomba para ti, hay bomba para mí. Si quieres gozar, reír, bailar, mueve tu cuerpo así, así, así, así. Hay bomba para mí. Si quieres gozar, reír, bailar, mueve tu cuerpo así, así, así. Hay bomba para ti, hay bomba para mí. Si quieres gozar, reír, bailar, mueve tu cuerpo así, así, así. Hay bomba para ti, hay bomba para mí. Si quieres gozar, reír, bailar, mueve tu cuerpo así, así, así, así, así. ¡Bomba! Y ese fue Bomba Pa' Ti en la voz de los hermanos Tituaña, que son un dúo conformado por Diana Carolina y Luis Francisco, oriundos de la parroquia de Nayón de la ciudad de Quito, provenientes de una familia de artistas, cuya mayor representante es la voz que acaricia María de los Ángeles Tituaña, hermana mayor del mencionado y conocido dúo ecuatoriano. Para mediados del 2007 se licencian como artistas profesionales de la Asociación de Artistas Profesionales de Pichincha, y a finales del mismo año graban un CD titulado Kamanta Huacani. Ahora es momento de deleitarnos de la voz de Héctor Jaramillo y su tema El Pañuelo Blanco, un tema conocido por ustedes muy alegre y movido. Adelante con la canción. Yo miré un día el pañuelo blanco, que dejó tus labios.

estamos de vuelta en Entre Cuerdas y Tambores, amigas y amigos, junto a los mejores artistas ecuatorianos. Seguimos ahora junto al gran Claudio Vallejo y el tema musical muy conocido, Señora Casada. Hay una chica agraciada, al lado donde yo vivo, hay una chica agraciada. Pero qué mala suerte saber que ella es señora casada. Pero qué mala suerte saber que ella es señora casada. Porque sé que la quiero, sufro al saber que nunca podré, quiero saber que sí la amaré, sufro al saber que nunca podré, quiero saber que sí la amaré. Al lado donde yo vivo hay una chica agraciada. Pero qué mala suerte saber que ella es señora casada. Pero qué mala suerte saber que ella es señora casada. Sufro al saber que nunca podré, quiero saber que sí la amaré. Sufro al saber que nunca podré, quiero saber que sí la amaré. Y ese fue el tema Señora Casada en la voz de Claudio Vallejo. Claudio Vallejo nace el 7 de septiembre de 1948. En 1976 comenzó a emitir su garganta las primeras notas musicalizadas, con el sentimiento profundo de exteriorizar lo que guardaba en su mente, en su corazón y en su vida. En el año de 1971, es llevado por Fadiza a la ciudad de Quito para grabar su primer sencillo, formando el dúo Tomebamba. Sin embargo, meses más tarde, cuando Claudio Vallejo trabajaba como maestro de primaria en la provincia de Loja, varios sellos de disco le proponen a Claudio que grabara en calidad de solista. En el año de 1974, bajo la tutela musical del conjunto Los Gatos y bajo el sello Panamericana, lanzó su primer sencillo que sería el inicio de sus triunfos y con la canción Por tu amor que se me fue, un gran éxito musical de Claudio Vallejo en aquel entonces. Y ahora seguimos junto a Teresita Andrade y un mosaico de bombas. Esa fue Teresita Andrade, que nos interpretó un mosaico de bombas muy alegre. Teresita Andrade nació en el barrio tradicional de San Sebastián y de Quito, y tanto en el Jardín Antonio Gil como en la Escuela 10 de Agosto donde estudió, dio muestra de su predilección por la música. Las obras sociales en aquel entonces siempre fueron sus primeros escenarios. Al culminar su preparación en el Colegio Particular Técnico Moderno, decidió dedicar su tiempo a lo que se había constituido su afición. Desde su consolidación como intérprete han pasado 20 años, durante los cuales ha demostrado su afición por el pentagrama nacional. Basta de charla y que suene la música. En este momento escucharemos a Hilda Murillo y el mix Azogueñita. ¡Disfrútenlo! Azogueñita, linda guambrita, azogueñita, linda guambrita, dame tus ojos, para llorar, ay, ay, ay, ay, para llorar, ay, ay, ay, ay, para llorar. Te lo juro, como azogueño, te lo juro, como azogueño, que tu fiel dueño siempre seré, ay, ay, ay, ay, siempre seré, ay, ay, ay, ay, siempre seré. ¡Así! Azogueñita, tu amor me mata, azogueñita, tu amor me mata. Porque la vida me hizo así, vivir pensando solo en ti, vivir pensando solo en ti, azogueñita. Porque la vida me hizo así, vivir pensando solo en ti, vivir pensando solo en ti, azogueñita. Ven, goza nuestra música. Bella río bambina, linda serrana, eres dulce y buena. Tu alma es fuente de tantas virtudes y tu mirada fuente de ternura. Cuando estás triste tus ojos reflejan toda la nostalgia del paisaje andino. Y cuando ríes hay en tu mirada toda la alegría de la primavera. Su voz, simpatía y proyección escénica cautivaron a propios y extraños. Conocida como la Dama de América, Hilda Murillo Saavedra es uno de los talentos más representativos del Ecuador. Su amor por la música dice haberlo heredado de sus padres, doña Fresia Saavedra, otra gran cantante, y el desaparecido compositor y músico Washington Murillo, quienes desde muy pequeña le hacían partícipe de sus presentaciones. Grabó su primer tema cuando tenía 4 años de edad al lado de su madre. A los 7 años realizó su primera producción musical para la disquera J.D. Feroz Guzmán, un material infantil compuesto de 4 temas. Desde entonces su carrera no paró, al contrario subió como la espuma. Y ahora escucharemos un ritmo muy movido, Una Bomba, junto a Marabú y el tema Meide Meide. Amigas y amigos, gracias por acompañarnos cada fin de semana. Recuerden que estuvieron junto a Jorge Luis Isa y Juan Carlos Flores, quien les habla. No se olviden de buscarnos como Entre Cuerdas y Tambores a través de las redes sociales. Usted nos escucha los sábados a las 20 horas y los domingos a las 18 horas. Recuerde hacer sus peticiones y comentarios en Entre Cuerdas y Tambores en las redes sociales. Usted nos escuchó a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM o su página web, o si no, también descargue el aplicativo en Google Play. Recuerde que la música ecuatoriana alimenta el alma y el corazón. En cada entrega le traemos nuevas sorpresas. Hasta el día de mañana. Buenas noches. Usted escuchó Entre Cuerdas y Tambores, un programa donde estamos seguros que sus recuerdos florecieron. Entre Cuerdas y Tambores espera que sus emociones renazcan con cada canción. Entre Cuerdas y Tambores, el espacio para la música tradicional ecuatoriana. Los esperamos el próximo sábado y recuerden que la música ecuatoriana tiene su esplendor.